Mateo capítulo 15, versículo 21 hasta el versículo 28. Cuando lo encuentre, por favor, diga amén. Amén. Muy bien. Espérenme a mí. Dice la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios mío, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Hemos pasado ya casi estos 40 días maravillosos aprendiendo a orar, aprendiendo a ayunar, Señor, practicando el ayuno y la oración en nuestras vidas. Estamos hoy aquí suplicándote, Padre, que en esta última conferencia de esta campaña, tú hables a nuestro corazón y motives nuestra vida, continúes motivando nuestra vida a la búsqueda intensa de tu presencia, a la búsqueda intensa de ti, Señor. Que al terminar de escuchar esta enseñanza, en nuestro corazón nazca ese deseo y aún la esperanza de continuar orando hasta el fin, Padre Santo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Bien, dos cositas, antes de que comencemos a compartir la palabra de Dios. La primera es que, como hay niños aquí, le voy a pedir el favor de que trate de tenerlos lo más quietos posibles. Y la segunda es que guardemos la mayor quietud posible. Vaya al baño solo en caso de absoluta necesidad. De resto, pues, controlemos esfínteres, para que podamos estar todos en quietud, atentos a la palabra de Dios, escuchando lo que Dios quiere decirnos. Comenzamos esta campaña hace casi 40 días. Aquella primera vez hablamos de por qué necesitamos una campaña así en la iglesia. Después empezamos a compartir acerca de la oración eficaz, de cómo se hace una oración eficaz. Continuamos hablando acerca de cómo ayunar. Luego seguimos aprendiendo acerca de cómo orar. Y así hemos llegado hasta este punto. Y hoy quiero hablarles acerca de perseverar en la oración. De perseverar en la oración. Muchos de nosotros no somos perseverantes en la oración. Nos cansamos muy pronto de orar. Creo que esa es una gran necesidad de todos los cristianos, es ser perseverantes en la oración. Muy pocos aquí, si yo le pidiera que alzara la mano, y para preguntarle cuántos oran todos los días y cuántos han continuado orando por una misma petición durante años, tal vez muy pocos alzarían la mano. Pero necesitamos aprender, hermano, los beneficios de perseverar en la oración, de continuar orando y de hacerlo todos los días. El texto que acabamos de leer nos habla de una mujer cananea. Y ¿Quiénes eran? Es decir, una mujer no judío, no judía. Diferente del pueblo judío. Es la mujer, se nos reserva el nombre, no sabemos nada del nombre, pero viene al Señor con una petición de oración. Viene humillada al Señor con una oración. Y es que su hija era, y note sus palabras, gravemente atormentada por un demonio. No tenía un pequeño problema esta mujer, tenía un gran, grandísimo problema. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y ese pasaje nos llama la atención, no por ninguna de esas cosas que le acabo de decir, sino por la manera inusual como Jesús trata a esta mujer cuando se acerca a él. Es una manera extraña, inusual. Nunca usted lee todos los evangelios y nunca Jesús trató a alguien de la manera como trató a esta mujer. Fuera judío, fuera un no judío, siempre que alguien vino humillado, contrito, con ese arrepentimiento, siempre Jesús lo trató bien y lo despachó con un buen milagro en su vida. Pero esta vez no fue así, sino que hay un trato, como le digo, extraño, inusual, raro. Casi que desconocemos a Jesús en esta historia bíblica. La mujer en su petición, en su oración, encontró varios obstáculos. Y la enseñanza que nos deja ella es profunda, profundísima. Porque a pesar de los tremendos, inmensos, casi insalvables obstáculos que ella encontró, ella perseveró en su petición. Creo que le voy a decir que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido que salvar los obstáculos que ella salvó con tal de obtener la sanidad de su hija. Y quiero centrar la enseñanza hoy en eso, en mostrarle a usted cuáles fueron esos obstáculos que ella encontró y cómo los superó, cómo los salvó. Mire, el primer obstáculo que ella tuvo que pasar lo encuentra ahí en el versículo 23, léalo. Capítulo 15, verso 23. La mujer viene clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Imagine la angustia de esta mujer. Imagine la tristeza. Imagínela, su rostro, su expresión, su actitud cuando viene a Cristo diciéndole: Señor, mi hija está muy mal, ayúdame. Y el versículo 23 nos dice que Jesús no le respondió palabra. El primer obstáculo que ella tuvo que enfrentar fue el silencio de Jesús. Fíjame. Fue total y completamente ignorada. Uno se le hace extraño esto. Nunca Jesús hizo eso. Pero mira, la mujer con su rostro enmudado, llorando, en una actitud suplicante: ayúdame, Señor. Y él pasa derecho, no escucha, no pone atención. El silencio de Jesús. Y este es uno de los obstáculos de la oración perseverante. Los que hemos orado alguna vez por una situación y después de orar y orar por mucho tiempo y lo único que hemos escuchado es el sonido del silencio, sabemos lo que sintió esa mujer entonces. ¿Le ha pasado a usted? Que ha orado, que ayuna, se arrodilla, llora, hace todo lo que le dicen en la iglesia, que haga, se porta bien, se mete al Instituto de Crecimiento Cristiano, hace de todo, buscando escuchar la voz de Dios, una respuesta positiva a sus necesidades. Y nada pasa. Cuando eso nos ha ocurrido, entonces nos desesperamos. Nos desesperamos. Y el paso siguiente a la desesperación es dejar de orar. ¿Verdad? Decimos: no, ya no. Dios a mí como que no me escucha. Dios a mí como que no me oye. Esto como que no tiene razón de ser. Y eso hacemos nosotros. ¿Cuántos pueden decir mía culpa? Así es. He dejado de hacerlo. No ayunó nada. Pero esta mujer no hizo eso. Ante el silencio de Jesús, ella perseveró porque su deseo por la bendición era demasiado grande como para detenerse en ese punto. El silencio de Dios no la iba a detener en su propósito de oración. Y figúrese lo que estamos diciendo. El silencio de Dios. ¿Puede haber algo peor que esto? Que yo le hable a Dios y Dios no me hable, no me diga, no diga absolutamente nada. Amén. Pero quiero hacerle notar una cosa antes de pasar al próximo punto aquí. Ella viene a Jesús y está de pie. Note ese gesto. Viene de pie a Jesús. ¿Y cómo lo llama? Señor, pero a la palabra Señor le añade otra cosa, que es hijo de David. Ese título era casi un título supersticioso en la época. O sea, mire la visión que la mujer tenía de Jesús. Y al final va a entender por qué le quiero decir eso. Pero lo primero que quiero que entienda es eso. Ella se enfrentó al obstáculo del silencio de Dios. Pero eso no la detuvo, como no tiene que detenernos a nosotros. Siguió adelante, perseveró. Y perseveró no para hallar la bendición, porque cualquiera diría, ¿no? Mire qué bien, qué fuerte es esta mujer, perseveró, seguro ahora Dios sí la va a bendecir. Pues nada, porque se encontró con otro obstáculo de la oración perseverante. Y es que se encontró con la molestia de los discípulos. El mismo versículo 23, la parte B, dice allí al finalizar, dice que entonces acercándose los discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Cuando Jesús la ignoró y ni la determinó, ni la miró, ni nada, ella, Jesús siguió caminando y los discípulos tras él, y esta mujer detrás de ellos, ayúdame, ayúdame, no me dejes así, no puedes dejarme así, detrás de ellos. Eso no lo dice el texto, ¿verdad? Pero lo inferimos por la molestia de los discípulos. Pedro, el más desesperado de todos, quién sabe quién sería. Marcos no era ese. Juan, ellos se acercaron. Jesús, venga, le digo. Mire, atiende a esa mujer, sí. Viene gritando. ¿Cómo sería la manera que ya los tenía desesperados? Ah, la intensidad de la oración, la fuerza de la oración, la fuerza del clamor de esta mujer. Estaba allí y los tenía como hermano, desesperados. La traducción lenguaje actual dice allí, atiende a esta mujer pues viene gritando detrás de nosotros. Que ante el silencio de Dios, ella primero clamaba, dice, clamaba. Pero ahora gritaba detrás de Jesús. O sea que ese obstáculo lo que hizo fue darle más fuerza. Y siguió allí. Gritaba detrás de Jesús. De tal modo que molestó a los discípulos. Ahora eso sucede en la vida. Hermano, muy a menudo muchos se burlan o se molestan por nuestra insistencia en la oración. Otros tratan de desalentarnos, de desanimarnos y quitarnos el propósito. Quieren que desistamos de nuestros sueños. ¿Qué pasa? Ay, todavía están los discípulos por ahí, diciendo, ya no ore por eso. Dios no lo va a oír, ya, deje así, ¿cuántos años está en eso? No haga el ridículo. No, es que yo sé que Dios me va a oír. No, es que yo sé que el Señor es fiel. No, no, deja el show. Eso ya es mal testimonio que usted haga eso. No se aplaga, sí. Quítese aquí. Por ahí todavía andan los discípulos. Y tratan de desanimarnos. Y hasta se burlan de, ah, dejémoslo, pobre iluso. Todavía, creyendo esas bobadas, esos cuentos de hadas. Por ahí andan los discípulos todavía. Y lo peor es que muchos de nosotros les creemos. ¿Cierto? Y entonces decimos, sí, eso mi mamá como que tiene razón, yo no oro más, yo ya no ayuno más, ya no hay nada que hacer en esto. ¿Cierto? No, hermano, va a ver en el próximo punto que ella siguió adelante, superó los obstáculos. Y el mensaje que nos da es: ¡lógrenlo! ¡Háganlo! ¡Clamen hasta que suceda! ¡Persistan! ¡Insistan! ¡No desistan! ¡Échenle ganas! Si ella estuviera aquí parada, nos diría eso. No crean al silencio de Dios. No crean a los demás que le dicen que no se puede. No crean eso. Sigan adelante. Nos diría esa mujer. Hay una película que se llama En busca de la felicidad. ¿La vieron? Que el protagonista es el señor Will Smith, que interpreta a Chris Gardner. Una historia real. Y hay una escena en la película. Ellos están en una cancha de basquetbol y están tirando la pelota. Y el papá, Chris Gardner, Will Smith, le dice al niño: tírala. Y el niño la tira y no encesta. Dice: ah, seguramente eso viene genético. Palabras más, palabras más, dice eso. Yo tampoco pude, tú tampoco podrás, le dijo. Yo era así en la secundaria, yo también era malo en esto del basquetbol y seguramente tú serás igual. El niño tenía como 7 años en el niño. Y el niño cogió la pelota y la tiró por allá y se fue todo bravo. A coger la bolsa para irse. Entonces en la escena de la película, él se agarra así, el papá se agarra de la reja. Y le dice las siguientes palabras, le dice: nunca, nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Ok? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Y entonces cuando uno siente que le corre un escalofrío y uno le dan ganas de decir amén. ¿No? ¿No le dieron ganas? Bueno, a mí sí. Amén, digo yo. Porque es lo mismo que nos dice esta mujer sirofenicia, la cananea esta. Nunca, nos dice, nunca, nunca dejes que alguien te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo, dice. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces te dirán que tú tampoco eres capaz. Si quieres algo, ve por ello y punto. Ahí está. Está tremenda esta mujer, ¿cierto? Te superó el silencio de Dios. Ahí nos quedamos muchos. Pero algunos superamos el silencio y dicen: no, así Dios no me hable, así Dios no me diga así ni nada. Yo voy a seguir creyendo. Pero nos encontramos el otro obstáculo y es la gente que empieza a decirnos: no, hágase eso, ya deja eso así. Y muchos paramos ahí y decimos: bueno, sí, ya esta razón tiene. Tantos años yo en esto y bregando con esto y nada pasa. Pero esta mujer no. Ella siguió adelante y se encontró con otro obstáculo todavía peor. Y usted lo lee ahí en el versículo 25. En el verso 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo, perdón, versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, los discípulos le dicen: atiéndala, de por Dios Jesús. Atienda a esta señora. Está gritando detrás de nosotros. De por Dios, ayúdenos. Y el Señor lo dice. Palabras que seguramente oyó ella también. Y el Señor le dice esto que acaba de leer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo solo fui enviado al pueblo de Dios, a los israelitas, a los judíos. Yo no fui enviado a ellos. Este es el tercer obstáculo. Tremendo. El desaliento de Jesús. La respuesta de Jesús ante la petición de los discípulos no invita sino a otra cosa que a la desesperanza para ella. ¿Se puede usted imaginar? A ver, trate de ponerse ahí en el lugar de ella. Está clamando. Luego viene gritando: ayúdame, ayúdame. Y cuando Jesús le da por hablar, porque no le había hablado, y cuando Jesús le da por hablar, las palabras de Jesús solo desalienta. ¿Sí o no? La traducción Lenguaje Actual dice: Dios me envió para ayudar solo a los israelitas. pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Esto equivale, en un lenguaje sencillo, es como si Jesús le dijera a esta mujer: no te voy a ayudar. No grites más, no hables, no te voy a ayudar. ¿Usted se imagina eso? ¿Se lo imagina? Ella lo oyó seguramente. Ahora, vamos, como tal vez no es difícil ponernos en los zapatos de alguien, más bien suponga que usted está un día orando ahí, está diciendo: Señor, mi sanidad, o Señor, la conversión de fulano, y ya llevo años aquí, y sigo creyendo. Y usted por allá oye una voz que le dice: no sigas orando, que no te voy a ayudar. Y usted dice: el Señor reprenda al diablo. Y vuelve a oír la voz y le dice: no, no es el diablo, soy yo, Jesús, deja de orar. Deja de orar, no te voy a ayudar. Eso es golpe bajo. Y fue... Y las palabras de Jesús del versículo que acabamos de leer equivale a eso. Equivale a eso. Ahora, ¿cómo se sentiría usted si oye esas palabras de Jesús? ¿Qué haría usted si oye esas palabras de Jesús? Pero como conocemos el final de la historia, esto nos da para decir algo, y es que muchas veces, muchos no de Jesús son solo pruebas a nuestra fe. Porque evidentemente lo que él está haciendo es probando la fe de esa mujer, y por eso es la manera de tratarla. Así que aunque a veces Dios nos diga no, hay que seguir insistiendo. Porque usted no sabe si es que Jesús está probando su fe, y no que esa respuesta sea una negativa definitiva de él a nuestras peticiones. Pero eso es un golpe tremendo, hermano. No te voy a ayudar. No ores. Ya. Cállate. No te voy a ayudar. Dios no me envió a ti. Dios me envió a otros. Mi propósito es con otros, no contigo. Ya, cállate. Y no sé qué haría usted, pero sí sé qué hizo esta mujer. Ella siguió adelante. Esto es perseverar en oración. Este es el ejemplo que ella nos deja hoy día. Tal vez en este punto, y yo se los confieso, hasta yo hubiera dicho: baila. Yuca. Hasta aquí fue esto. Pues hermano, usted oye a Jesús diciéndole que no, que no, que no, que no, que no, hombre, que no. Yo hubiera dicho: bueno, pues otra cosa era mejor. Pero ella no. Ella tenía un propósito. Ella tenía un objetivo. Era la sanidad de su hija. Esta mujer se tomó en serio esto. La oración para ella era algo serio. Y entonces siguió adelante para estrellarse con un obstáculo peor todavía. Esto como que iba en aumento. El silencio de Jesús, la molestia de los discípulos, luego el desaliento de Jesús, ¿y qué cree que sigue? El insulto de Jesús. Verso 26. Téngalo ahí. Cuando ella oyó esas palabras: no te voy a ayudar, ya, deja así. Dice: ya vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Se tiró al piso ahí. Delante de Jesús se echó ahí al piso. Se tiró de rodillas. Y dijo: Señor, socórreme. Y uno diría, conociendo uno a Jesús, viendo esa humillación, él diría: mujer, levántate. Y le sacaba las lágrimas. Ve, tu hija ya fue sanada. ¡Nada, hermano! Le dijo, mira, versículo 26, así: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Pah! Es increíble. Esto es increíble. Los judíos llamaban perros a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Para ellos, todos los que no fueran judíos eran perros, por sus costumbres, por su idolatría, así los llamaban, los perros. ¿Vean qué? Los fariseos oraban diciendo: Señor, gracias que no soy una mujer, y gracias que no soy un perro. Oraban así los fariseos. Los fariseos hombres, ¿no? Pues solo habían hombres, fariseos. Y le decían perro. Ahora Jesús no le dice perro, pero le dice perrillo. Y es que además de los gosques, los cancol, ¿sí? Los que andan por ahí por la calle, estaban también las mascotas. Había familias judías que tenían mascotas. El perrito, el fifí, el Kimberly, el ¿cómo le dicen? No sé, el no sé, ¿cómo le ponen a eso? Jonathan, al Jonathan. Jonathan. Así, no sé, Oscar. Una cosa así. Sí. Y tenían el perrito. La palabra que Jesús usa no se refiere a los perros esos de la calle, sino que se refiere a esos perritos. La suavizó, pero aún así todo, ella entendía esa palabra como un desprecio y como un insulto. Dice: ¿pero Jesús haciendo eso? Dice: sí, es que está probando la fe de la mujer. ¿Qué hubiera hecho usted? Usted se para de sus rodillas, dice: este señor es un gamín, este señor es un grosero, este señor es una porquería, yo vengo aquí, a mí me habían hablado otra cosa de usted, hasta luego. ¿Por qué? Porque en palabras francas, y esto lo voy a decir pasito, le dijo: usted es una perra. Pero no perra en el sentido que hoy entendemos nosotros esa palabra, ¿cierto? Pero sí era un insulto. En esa época. Y se halló ella ante ese obstáculo a su oración. Tal vez tengo que ser, yo me hubiera ido. ¿Usted? Aquí hay unos que no se aguantan un bu. Y ya quieren irse de la iglesia, ya quieren dejar a Cristo, ya quieren. Sigo, un bu. ¡Ay, no me quieren, no me quieren, no me quieren! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No me saludó! ¡Sí me dijo, no me dijo, me voy! Bah, mucho menos que Jesús le dijera: venga para acá, ¿usted quiere que yo le ayude así? Pues no, perra. Ahora, entiende esa palabra no en el sentido que hoy la usamos, obviamente, pero sí como un insulto de la época. Pero ella no se levantó de sus rodillas. Siguió tirada en el piso. Y le dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dice: sí, yo soy eso y todo lo que usted quiera. Pero ayúdeme. Dígame más si quiere. No me importa. Pero ayúdeme, Señor. Usted puede ayudarme. Ayúdeme. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo creo que cuando... Yo me imagino que Jesús estaba así, como andaba el himno ese día. No soy... ¿Cómo fue que le dijo? No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. A ver qué... Y cuando ella le dice: sí, Señor... Yo soy perrillo y todo lo que usted quiera, pero ayúdeme, ¿sí? Aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo creo que Jesús dijo: ah, impresionó a Jesús. ¿Y por qué lo sabemos? Por lo que él le dice, oh mujer, ese oh mujer no es, oh mujer es oh mujer, oh es, exclamación, impresión, oh mujer. El Señor quedó impresionado de ella. Oh mujer, qué grande es tu fe. Ahora fíjese lo siguiente, ¿cómo se vio la grandeza de la fe de esa mujer? En que persistió. Ahí. Muéstreme una persona que persista en su oración, en su objetivo, y yo le voy a mostrar una persona de fe. La gente de fe no desiste. La gente de fe no se rinde. La gente de fe no deja así. La gente de fe se levanta. Tiene un propósito. Y lo logra, aun a pesar del silencio de Dios, del desaliento de los demás, del desaliento de Dios y del mismo insulto de Dios. Así es la gente de fe. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y en ese mismo momento, en ese mismo instante, la hija, gravemente atormentada por un demonio, fue sanada. Bendito sea el nombre de Jesús. Por esta mujer, por esta historia. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Bendito sea el nombre de Dios por ella y por la profunda y maravillosa enseñanza que nos dé. Ahora fíjese, ella comenzó llamándolo hijo de David. Le dijo, Señor, hijo de David. Combinó el Señor con hijo de David. Y vino de pie a él. La historia termina con ella de rodillas y llamándole Señor. Únicamente Señor. ¿Y qué nos dice ese detalle? Que entre más obstáculos tenga nuestra fe, más debemos crecer nosotros. Ella mostró crecimiento a través de todo ese proceso, terminando de rodillas ante él y llamándolo Señor. Nos muestra eso, nos enseña eso. Si se ha dado cuenta, lo que queremos, lo que pedimos, cuesta, hay que pagar un precio de oración y de ayuno por ello. Muchos obstáculos se van a presentar entre usted y el propósito de su oración. ¡Muchos! Tal vez no tan graves como esos, no tan grandes como esos, o tal vez estos. Pero el mensaje esta tarde para terminar esta campaña es, no desista, siga adelante. Porque Dios bendice a la gente que persiste. Amén. Aleluya. Vamos a orar a Dios este día. Bendito eres tú, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Gracias por esta campaña, Señor. Gracias por la enseñanza que nos diste de aquel domingo que estuvimos aquí, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por lo que esta campaña significó para nuestras vidas. Por las cosas que aprendimos los domingos, los sábados, por las noches de oración, las mañanas de ayuno, Señor. Gracias. Pero todo esto no puede quedar solo allí, sino que debe quedar como una enseñanza que perdure en nuestras vidas, Padre. Y por eso hoy queremos pedirte que siembres la persistencia, la constancia en la oración en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu propósito de oración? ¿Cuáles son esos obstáculos con los que te has encontrado? ¿Cuáles son esos obstáculos con los que te has encontrado a lo largo de estos meses, años de oración por ese sueño? Seguramente no son tan contundentes como los que enfrentó esta mujer. Y hoy el mensaje es: échale ganas, no te canses, sigue adelante. Aún en medio de la desesperanza hay esperanza. Aún en medio del silencio de Dios hay esperanza. El mensaje de hoy es: no te importe lo que te dice nadie. Que no te importe. Tú tienes un objetivo, lógralo. Haz que suceda. Haz que pase. Oh, bendito eres, Jesús. No mires a nadie, no mires a nada. Solo conéctate, conéctate con Dios ahora. Pacientemente esperé en ti, Señor. Obstáculos, caiga, que mi fe no se derrumbe, que mi fe se levante, a pesar de lo que venga. Oh Dios, esta mujer enfrentó tu silencio, enfrentó la molestia de otros, enfrentó tu misma desesperanza y enfrentó el insulto tuyo. Y después de superar esos obstáculos, su hija fue sanada. Dios mío, que los obstáculos, aunque pueda que nos desanimen, no nos derriben, Señor. Y de aquí en adelante podamos siempre, sin importar las circunstancias, sin importar las cuestiones, orar, orar, buscar tu presencia. Dígale, Él es Jehová mi fortaleza. Es Jehová mi fortaleza. Prepárese para que Dios le toque en esta hora. Prepárese para que el Señor le bendiga. Cierre sus ojos allí. Gracias, Padre. Los hermanos extiendan sus manos hacia ellos. Extiendan sus manos hacia ellos. Algunos líderes que vengan a ayudarme a orar por estas personas. Gracias, Señor. Cierra sus ojos, usted que vino aquí, levante sus manos. La iglesia extienda sus brazos hacia ellos y oremos, Padre, bendice estas vidas. Algunos líderes que vengan aquí, por favor, ayudarme a orar por ellos. Oh Dios, gracias por ellos. Dios mío, tú los conoces. tú sabes si ellos vinieron aquí, así como vino esta mujer a ti, la cananea a ti, Señor. Desanimados, tristes, que no hayan salida, no hayan solución. Pero queremos pedirte hoy por sus vidas, que tú les ayudes en sus problemas, tú les ayudes en sus dificultades, tú les ayudes en sus dolores. Les permitas salir adelante, Padre. Haz milagros en sus vidas hoy. Haz cosas grandes en sus vidas hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Haz milagros en sus vidas. Milagros grandes, preciosos. Gracias, Rey de Reyes. Pero sobre todo oramos por su salvación. Que ellos hoy comprendan su condición delante de ti. Que ellos hoy comprendan la ira venidera sobre sus vidas. La condenación que se acerca. Y que entiendan que tú moriste por sus pecados. Y que pueden venir a ti. Y buscar perdón en ti, Señor. Buscar la esperanza del perdón en ti. Bendíceles con salvación el día de hoy y vida eterna el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por sus vidas, sus almas, sus familias, sus personas y todo lo que tú harás. Oh Dios, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Dame un aplauso a Dios por ellos. ¿Cómo les decimos? ¡Bienvenidos! Miren, ese muchacho, con esa gran sonrisa, ahí, quiere darles un obsequio. Por favor, síganlo a él. Y él les dará un pequeño obsequio de parte de la iglesia para ustedes. Síganlos allí.